11 de la mañana, 41 minutos, y ya estamos conectando en este momento con México, más precisamente con la ciudad de Puebla, donde se desarrolla a partir de hoy el primer Congreso Internacional de Comunalidad, Luchas y Estrategias Comunitarias, Horizontes Más Allá del Capital, y allí se encuentra nuestro amigo Diego Stulwark. Diego, muy buenos días, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo están por ahí? Bien, muy bien por acá y viendo un poco lo que es toda la programación de este encuentro que se está realizando en México y con muchas ganas de estar allá, sobre todo con los resultados que tenemos por acá. Contanos un poco las dos sensaciones. Este congreso no, que comienza... Bueno, las dos sensaciones, vos sabés que se comunicaba que en México iba a haber un huracán tremendo que iba a destrozarlo todo, ¿no? Sí, claro. Parece que ese huracán se dividió, digamos. La parte más nefasta la mandaron para la Argentina y la parte de energía, de transformarlo y subvertirlo todo, se vino para Puebla. Así que un poco la sensación es esa, ¿no? Anoche estuvimos viendo los resultados de las elecciones en Argentina y, bueno, no sé, me imagino el clima allá, ¿no? O sea, sobre todo a la cantidad de personas que han obedecido la consigna de votar a la derecha buena contra la derecha mala. Pienso que es un momento de redistribuir de vuelta las discusiones y la sensibilidad un poco en relación con nuestras vidas políticas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se va a discutir en Puebla de una manera, yo creo, contundente. La cantidad de gente que está viniendo, la cantidad de compañeros que tienen cosas para aportar y que van a participar. Creo que lo que va a pasar acá con el tema de la comunalidad va a ser muy intenso, muy interesante, muy útil para nosotros, y tenemos que ver la forma de que explote también en Buenos Aires. Y un poquito la idea es, que ahora Raquel, que es un poquito una de las armas de este encuentro, pueda a vos contarles un poquito cómo viene a mano. Muy bien, pasame con Raquel nomás entonces. Un fuerte abrazo, Diego. Abrazo, Diego. Nos vemos la semana que viene. Chao. Diego Stulwark, que está por México entonces para primer Congreso Internacional de Comunalidad, así lo decimos bien, y qué mejor que preguntarle a Raquel Gutiérrez Aguilar, filósofa, amiga organizadora de este encuentro, sobre algunas palabras claves para poder entenderlo. Raquel, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Diego. ¿Cómo están todos por allá? Ojalá que no tengan el taqui de la sorpresa. El taqui es una palabra boliviana para decir cuando tú estás después de una borrachera, ¿cómo quedas? Ah, resaca, claro, bueno. Dicen, creo. Sí, la resaca sería, exactamente. Eso. Raquel, mucho mejor preguntarte a vos entonces cómo están por allá. Diego nos contaba un poquito que pensarnos un poco lo que nos está ocurriendo acá, pero una cosa que me parece fundamental es poder darse el tiempo de la agenda propia, de las discusiones propias del cómo se quiere vivir. Así que preguntarte de entrada, ¿qué entender por comunalidad y su relación con la soberanía sobre tiempo y espacio, no? Pues es, mira, me gusta mucho cómo introduces la pregunta, porque justamente comunalidad es pensar un espacio-tiempo que creamos entre todos. Comunalidad es una palabra que produjeron hace muchos años los pueblos de Oaxaca, en México. Ellos hablan, para describir la manera como viven, de eso, de comunalidad. La forma en la que, a partir del trabajo colectivo, del trabajo de servicio, van creando riqueza material que después todos colectivamente usufructúan y van decidiendo. Aquí quizá la palabra clave para entrar en diálogo con ustedes es la capacidad de producción de decisión política, de producción colectiva de decisión política, a diferencia de estas figuras delegadas de lo político, que es lo que estamos teniendo y viviendo en todo el continente. Sea que tengamos gobiernos tremendamente de derecha como el nuestro, que siguen vendiendo el petróleo, que siguen, bueno, teniendo el ejército en la calle para que obedezcamos las decisiones en las que no participamos, o como ustedes, como sus vecinos, que pretenden tener una agenda progresista, una agenda según incluyente, pero que en tanto niegan esta capacidad autónoma, esto que en algún momento en Argentina se llamó protagonismo social. Digamos que por ahí va esta palabra de comunalidad. Entonces, nosotros convocamos a este primer Congreso Internacional de Comunalidad y pusimos ese término, bueno, como un reconocimiento de que esto se está lanzando desde México y que aquí de esa manera se llamó. Sin embargo, es un abanico bien grande el que viene. Eso nos tiene muy alegres y un poquito asustadas, ¿no? No creas que todo tranquilo. Porque bueno, hay algunos como yo y un equipo muy grande de aquí en Puebla que estamos pensando en la producción de lo común. Es decir, en la capacidad de crear vínculos de distinta clase, que vamos ensayando, que vamos experimentando, pero que van subvirtiendo, trastocando, desafiando estas maneras impuestas este procedimentalismo vacío, este monopolio otra vez en la producción de las decisiones, que por la derecha es, a mi juicio, lo que se puso en crisis en Argentina anoche, ¿no? Ayer, cuando se empezaron a saber los resultados. Uh-huh. No sé qué quieres que te cuente, dime. Me interesa bastante pensar si cuando pensamos lo comunitario, por ejemplo, Raquel, lo estamos pensando al costado o en algún momento hay una confrontación necesaria con los poderes políticos, ¿no? Si no existe el riesgo, algún modo, de estar generando munditos paralelos posibles para nosotros, incluso cómodos, que no terminen de entrar en confrontación con la criminalidad que ocurre a gran escala. Mira, es muy buena tu pregunta. El subtítulo del primer Congreso Internacional de Comunalidad es Luchas y Estrategias Comunitarias, Horizontes Más Allá del Capital. Entonces, lo que tú dices acerca de esta cuestión de cómo tenemos que ir produciendo capacidades propias, ¿sí? Capacidades propias, que no es creación de mundos paralelos, es capacidad propia para evitar la devastación, sí, es eso también, pero eso entra en contradicción, es decir, eso es antagónico a lo que se nos está imponiendo como vida, como modo de vida, como proceso renovado de acumulación vía despojo, vía superexplotación. Entonces, nosotros no lo vemos como algo separado. Y esta capacidad de producir común que emerge en todos los lugares, incluso en los más, digamos, urbanos y en cierta medida ciudadanos, como es, me da la impresión a mí, la manera en la que ustedes establecen sus vínculos, de todas maneras, insisto, en esos momentos de quiebre aparecen estas capacidades sociales. ¿Por qué? Porque hay que poner la reproducción material de la vida social en toda su versatilidad en el centro. Y habría que pensar otras formas de producir, de tener la energía, de comer, de usar la tierra, de usar los recursos disponibles. Y eso es lucha, eso es lucha, eso no es mundo paralelo. Pero el problema es, a mi juicio, que no podemos luchar si no tenemos dónde afianzarnos para luchar. Y justamente el neoliberalismo primero y después, hasta cierto punto, el progresismo, nos quiso repartir dinero para integrarnos al consumo, uh-huh, no para desplegar nuestras propias capacidades. Y eso me parece que es algo que tenemos que repensar aquí, allá y acullá. Es decir, acá vamos a hablar de comunalidad, pero vamos a hablar también de producción de lo común, pero vamos también a hablar de lanzamiento, relanzamiento de el valor de uso que subvierte el valor de cambio, vamos a hablar de luchas contra el despojo, en fin, es un abanico sumamente grande que estamos tratando de tejer porque creemos que tiene capacidad de dialogar. Uh-huh. No se trata de por arriba volver a ser un programa o una especie de discurso abarcativo. Se trata de tejer y modular diferencias para ser capaces de encontrarnos y mirarnos. Y ese es nuestro desafío, o sea que tú comprenderás que estamos asustados. Por supuesto. Sobre este punto también quería preguntarte esa diferencia entre tejer un programa o tejer por abajo otra cosa. ¿Qué es el horizonte desde la perspectiva comunitaria? Porque uno podría caer en la trampa de pensar el horizonte como se piensa por lo general las ideas trascendentes en la religión o en la política, la promesa de un futuro mejor, ¿no? De acuerdo. Nosotros utilizamos la palabra horizonte a partir de lo que empezamos a ver, de lo que se vislumbró en las luchas de comienzos de siglos en muchos países. Y bueno, al menos yo, ese es un poco mi punto de debate, el simposio donde voy a participar es ese, es uno donde se discute justamente los horizontes políticos en disputa. Y considero que hay un horizonte popular comunitario que se vislumbró y que justamente tiene una debilidad a la hora de presentarse frente al resto de, digamos, propuestas políticas armadas, cerradas, documentadas, hechas por expertos, etcétera. Y la debilidad es que es justamente lo que se teje por debajo, como anhelo, como posibilidad, como erosión. Y a veces este horizonte tiene ambigüedades, tiene un carácter que es a veces difícil de ser expresado. parte del Congreso justamente va a trabajar en visibilizar y en tratar de nombrar los aportes, las novedades. Por decirte, el hablar de propiedad social en contra de propiedad pública y propiedad privada, y el ponernos en la cabeza la cuestión de cómo colectivamente controlamos recursos tan fundamentales como el agua, por ejemplo, ¿sí? O el uso de los medios de comunicación en otros lugares, por ejemplo. Entonces, hablar de eso, que es parte, según nosotros, del horizonte comunitario popular, justamente te coloca en un lugar donde la primera tarea es la escucha y la segunda tarea es el tejido. Pero el tejido que trate ahora, a digamos casi 15 años o más de 15 años, de los esfuerzos más potentes de romper el orden del capital y del control estatal, volver a poner en la mesa lo que aprendimos en aquellos momentos y volver a tejerlo, porque quedamos fragmentados, y por eso entonces votamos por policías, o nos convocan a votar por policías en tu lugar y en el mío, y la gente o una parte de la gente lo hace, y lo hace por eso, porque no hay manera de, o bueno, se rompió de alguna forma nuestra manera de ir tendiendo puentes y de perseverar en el rechazo a lo que se nos impone. Y es el acto de perseverar, no es solamente un acto negativo, exigía también una hábil capacidad de escucha, de admisión de distancias, de gestión de diferencias. Y eso es un poquito lo que es este gran ensayo, ¿no? Uh-huh. Estamos esperando gente no solo de muchos países, sino de muchas posturas. Uh-huh. Y bueno, el desafío es que todo esto no quede solamente como algo que se congela en la academia, ¿no? Sino que pueda tener también un efecto, pues, hacia afuera, hacia la gente, hacia los que están peleando, ¿no? Uh-huh. Por ahí van nuestras ideas, che. Raquel, muchísimas gracias por este contacto y por tirar un poco de aire fresco para nuestra resaca porteña en este momento. Me cuidás ahí a Vero y a Diego, que tendrán también que llevar lo suyo. Estoy viendo ahí que Vero Gago está en la programación para poder hablar de su libro La Razón Neoliberal, así que acompáñalos a los muchachos en este tránsito por allá y ojalá podamos hacer algo parecido en Argentina en algún momento. Ojalá así sea. Te deseo lo mejor, que ustedes logren pensar lo que están haciendo. Y acá tengo a Vero y a Diego trabajando macizo para el Congreso. No te preocupes, los cuido y los hago trabajar. Raquel, un beso grande. Raquel Gutiérrez Aguilar. Igual. Filósofa mexicana, amiga, organizadora del primer Congreso Internacional de Comunalidad en este momento en Puebla, México, luchas y estrategias comunitarias, horizontes más allá del capital. Esto está comenzando hoy en México. Allí está nuestro amigo Diego Sturwart, que por supuesto la semana que viene nos estará contando un poco más a fondo de su participación y la participación de otras personas.